11 y 5 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana con más asuntos de actualidad y vamos a continuación a quedarnos informándoles sobre la recogida selectiva de los residuos sólidos urbanos. Ya saben que hemos venido hablándoles en diferentes ocasiones sobre la IT de Economía Circular, la inversión territorial integrada en la provincia de Cádiz, cuenta con esta iniciativa de economía circular que pretende pues promover precisamente todo lo que es el modelo de organización de recogida selectiva, modificarlo, cambiarlo para hacerlo pues más ecológico. Un proyecto que llega a través de los fondos europeos, con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, así como los propios ayuntamientos que integran la misma. Un proyecto este que ya se ha puesto en marcha en otras localidades de la Sierra de Cádiz, como es el caso de Zahara y Torralaquime, y que ahora en distintas fases está aplicándose, pues por ejemplo, en Setenil, en Algar, en El Bosque y también en nuestra localidad. De hecho, hace algunos días se presentaba la campaña oficialmente en el Ayuntamiento de Ubrique, y hoy nosotros, pues aquí en la mañana, vamos a darla a conocer de manera pormenorizada. Para ello, pues contamos con la responsable municipal en el ámbito de residuos sólidos urbanos, Isabel María Bazán. Aquí vamos a saludar a Isabel María. Muy buenos días. Buenos días, Rocío. Y también está con nosotras desde ILA Formación, Nieve Gómez. Nieve, muy buenos días. Hola, buenos días. Es la empresa encargada de informar sobre este proyecto a la hora de ponerlo en marcha, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar de todo ello y yo creo que podemos comenzar un poco por el principio, ¿no, Isabel Mari? Explicando a los oyentes de Radio Ubrique qué es la iniciativa de economía circular, en qué consiste y cómo nos afecta a los ubriqueños. Bueno, como bien has comentado antes, esto no viene de ahora. La ITI es un proyecto que viene desde hace unos cuantos meses, sino es un proyecto que viene hace ya bastante tiempo, la verdad. Estamos de enhorabuena porque ya, como bien dice, empezó hace relativamente pocos meses en otras poblaciones de aquí de la sierra. Tenemos que decir también que somos afortunados porque de toda Andalucía, la Sierra de Cádiz, en este caso, a través de, como bien ha dicho, fondos europeos, Junta Andalucía, Mancomunidad de Municipios de la Sierra, y en este caso hablamos de Ubrique, ya nos ha venido lo que esperábamos tanto tiempo. Es algo importante que viene para la Sierra de Cádiz, que no viene para ningún otro entorno, de ningún otro sitio de Andalucía. Así que yo creo que la Sierra estamos de enhorabuena. Han confiado en nosotros y nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos a intentar que el proyecto, en este caso particularmente de Ubrique, salga todo lo bien que queremos. Y con respecto a lo que decía, nosotros ya, como bien repito antes, un proyecto que queríamos que viniera lo antes posible a Ubrique, ya con la experiencia adquirida también en otras poblaciones, aunque no son son diferentes poblaciones, pero bueno, ya con la experiencia adquirida en estas poblaciones, yo creo que ya incluso la empresa puede tener la deficiencia o los pequeños ajustes que hayan tenido que tener para después reflejarlo en Ubrique. Entonces la campaña ha empezado, como bien sabéis, hace poco tiempo hemos empezado con el tema del compostaje doméstico. Yo creo que algo importante que se ha hecho visible y que se ha hecho una buena comunicación, tanto en los colegios como en los institutos, como en asociaciones de vecinos, decir que son hasta ahora hay 100 personas que se han adherido al programa de compostaje doméstico. Algo importante y que entendemos que aunque el plazo se cerró, sí es verdad que nos ha dicho la empresa que toda aquella persona o que no se haya podido enterar o que no le ha llegado la información suficiente, todavía está a tiempo de poder integrarse en esta campaña de compostaje doméstico, que ya, como hemos dicho, es una campaña gratuita en la que se le da todo lo que es necesario, incluso la formación a las personas que quieren hacer esta campaña. Y yo entiendo que es por lo que hemos comenzado, y por parte de la empresa ya nos dijeron que es de los pueblos, la verdad, que más aceptación había tenido. Confiamos, y no puede ser de otra forma, también en todos los ubriqueños y ubriqueñas. Sabemos que Ubrique ya es un pueblo referente conforme a reciclaje de residuos. Siempre lo ha sido y seguimos estando a la cabeza, así que no me cabe de que este proyecto tan importante, y un proyecto que de todas maneras Europa le va a decir a todas las poblaciones en general, que de aquí, creo si no me equivoco, en 2023 se tienen que adherir todo el mundo a este proyecto, no es algo que podamos o no podamos hacer, sino que Europa nos va a exigir que lo hagamos. Así que nosotros afortunadamente vamos a ser los pioneros, ya digo, la Sierra de Cádiz, vamos a ser pioneros en que el proyecto este siga adelante. El proyecto de economía circular es una especie de proyecto piloto que se aplica aquí en la Sierra de Cádiz, que pretende, bueno, pues el tratamiento de los residuos es gestionarlo de distintas formas, ¿no? Para que sea, pues precisamente más ecológico. Es el fundamento principal, ¿no? Llega todo esto a través de directrices europeas. Sí que es cierto que el proyecto, lo que es la iniciativa, sí, es bastante compleja, porque tiene muchas patas a la hora de trabajarlas. Y porque, como bien decía Isabel Mari, aunque Ubrique tiene muy buenos datos en cuanto a lo que es la selección, ¿no?, de los residuos en el reciclaje, es todo un pasito más. Y tenemos que acostumbrarnos a recoger, ¿no?, o más bien cuando depositamos los residuos, hacerlo de otra manera, con otros procedimientos, que es lo que nos va a explicar ahora Nieve, ¿no?, cómo se va a poner en marcha y cómo se va a aplicar. Hay un calendario dentro de la programación. Por ejemplo, ya hemos empezado con el compostaje doméstico, eso ya lo tenemos ahí en marcha con 100 personas adheridas al programa, que ya imagino se estará aplicando. Para lo que es este procedimiento, el de la recogida selectiva, ¿hay una programación prevista, un programa de calendario? Sí, hay una programación prevista. De hecho, ya hicimos, como decimos nosotros, el pistoletazo de salida cuando se hizo la nota de la rueda de prensa el pasado 27 de octubre, y a partir de ese momento, pues lo que vamos a tener son 3 meses en lo que vamos a hacer de comunicación y de que le llegue a todos los ciudadanos y ciudadanas la información en qué consiste y cómo se puede hacer. De hecho, ya nosotros estamos facilitándole a en este caso a Nieve, a la empresa Isla, que es la que se va a encargar del todo el tema de comunicación, todas las direcciones. Empezamos por colegios, por institutos, por AMPA, por asociaciones de vecinos, por asociaciones culturales, por todo tipo de asociación, todo tipo de colectivo. Pues esa es la información que le va a pasar, en este caso, el ayuntamiento, mi delegación. Toda esa información se la vamos a pasar a Nieves para que ellos vayan programando la charla. No importa que la charla, como bien decía Nieves cuando hemos hablado en otras ocasiones, pueda ser para 5, para 10 personas o para 15 personas. No necesitamos que puede hacer, por ejemplo, una charla en el Francisco Fatou aunque haya 10 personas. No nos importa. Queremos que lo importante es que el proyecto lo conozcan cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de en este caso de nuestra localidad. Es un proyecto, ya le digo, es importante, es innovador, es pionero y es un proyecto que sí o sí va a tener que implantarse de aquí a poco tiempo en todas las ciudades de España, ¿no? Entonces, es una oportunidad única la que tenemos para hacer este proyecto, para hacerlo bien. Y bueno, yo, Nieve está aquí, pero confío plenamente en Nieve, confío plenamente en Enrique Piedra, en este caso, como el que lleva todo el tema de residuos sólidos urbanos en Ubrique, en Javier, el gerente, en este caso el gerente de la empresa básica, con la experiencia adquirida y con los pequeños problemas que puedan salir, lo único que tenemos que hacer es ir solventando. Así que yo creo que es importante. Claro, porque como decía, esto tiene distintas fases. En el primer momento se informa a la ciudadanía de cómo se va a aplicar a través de la formación, que es la empresa encargada, pero luego llegar a la ejecución, y esto le corresponde evidentemente a la empresa que gestiona los residuos sólidos urbanos en esa localidad, a Básica. Sus trabajadores son los que van a tener que poner en práctica todas estas modificaciones y estos cambios, así que ellos también tendrán que tener, imagino, una formación, ¿no?, añadida. Sí, de hecho ya este verano comenzamos con las formaciones, se establecieron 3 turnos distintos para que evitar grandes desplazamientos, porque estamos trabajando con los operarios y operarias de toda la sierra. Se hizo una primera formación en Olvera, otra en Villa Martín y otra aquí en Ubrique, en la que, bueno, pues ya le explicamos la importancia del proyecto, los objetivos, el por qué se hace, muy importante que se conozca, y también porque, aparte de que ellos van a ser los ejecutores, efectivamente, también tienen que hacernos de altavoces, conocerlo muy bien, porque son los referentes en cuanto a residuos en el municipio. A mí, a base de verme ahora por la calle, me acabarán conociendo, pero a ellos y a ellas ya los conocen en el pueblo y van uniformados con su camiseta de Básica, y cualquier persona que tenga una duda se va a dirigir directamente a ellos. Entonces es muy importante que lo conozcan de primera mano por esas dos razones. Primero, porque son los ejecutores, y segundo, porque nos van a hacer altavoces. Además, ya, como decía Isabel Mari, tenemos experiencia en otros pueblos y tenemos clarísimo que cuando los operarios y operarias están bien enchufados en el proyecto, esto sale bien. Son una parte imprescindible y son los que mejor conocen el servicio, al fin y al cabo. Claro. Bueno, pues vamos con los aspectos prácticos. ¿Qué es ese nuevo modelo de recogida selectiva? ¿Cómo nos va a cambiar las costumbres que tenemos los ciudadanos aquí en nuestro día a día? ¿En qué nos va a afectar? A ver. Bueno, vamos a hacer un poco un cambio de concepto. Yo siempre le digo que no hay que asustarse, porque sobre todo las personas que ya reciclan van a notarlo poquito. Y además, la base es una mejoría en el servicio de la retirada de residuos. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de unos contenedores ubicados en la calle a recoger la basura en la puerta de casa. Entonces, bueno, pues nos evitamos desplazamientos para aquellas personas que les pille lejos y sobre todo aquel o aquella que tenga un contenedor en la puerta de su casa, estoy segura de que ahora mismo ya se está alegrando de escuchar lo que estoy diciendo. Vamos porque a van a desaparecer. Exacto, vamos es que a quitar no va a haber opción de que se pueda llevar entonces los restos. Bueno, pues yo quiero no quiero formar parte de la economía circular y quiero seguir echando mi basurita en el contenedor, pues no se puede. Bueno, efectivamente, en la zona lo que pasa, Ubrique, como bien decía Isabel Mari, Ubrique es el municipio más grande de los que se incorpora. Este proyecto además no es igual en ningún sitio, aunque tenga unas mismas bases, completamente personalizado, y aquí en Ubrique estamos trabajando muy a fondo junto con Básica para adaptarlo pues a las circunstancias, peculiaridades y número de habitantes de Ubrique, que lógicamente es uno de los municipios más grandes de la sierra. Entonces hay algunas zonas en las que vamos a hacer un sistema mixto, por así decirlo. En algunas zonas sí se mantendrán los contenedores porque debido a la forma en las que están las viviendas, por ejemplo, cuando son bloques más altos con una densidad de viviendas más grande, es muy difícil hacer este sistema puerta a puerta. Entonces aquí vamos a hacer una combinación, como te decía, en una primera instancia para las zonas de viviendas unifamiliares o incluso edificios de dos, tres plantas, el puerta a puerta puro, por así decirlo, que consiste en sacar los residuos a la puerta de casa. Con esto vamos a conseguir pues que vamos a aumentar una tasa de reciclaje que efectivamente aquí en Ubrique ya es muy buena, pero aún así vamos a duplicarla e incluso a triplicarla. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues cada día de la semana vamos a sacar una fracción distinta. Tres veces a la semana sacaremos orgánico, los restos orgánicos, que esta es una fracción nueva, a día de hoy no podíamos separarla y es súper importante. Son los restos de la comida y los restos de la poda o de las hojas de las macetas y las vamos a convertir directamente en compost, en abono. Entonces es muy importante separar esta fracción y efectivamente la ley nos obliga a partir de enero del 2022, es decir, pasado mañana, ya estamos obligados a separarla. Nosotros vamos a ir ya por delante, ya lo estábamos preparando desde hace mucho tiempo y vamos a conseguir este reto sin problema. Dos veces a la semana vamos a sacar envases ligeros, lo que a día de hoy es el contenedor amarillo, botellas de plástico, latas de refresco, latas de atún, el brick. Una vez a la semana sacaremos el papel y el cartón. Y una vez a la semana sacamos la fracción resto, que es, pues bueno, lo que no va en estos otros contenedores, como por ejemplo una mascarilla o un cepillo de dientes, una cuchilla de afeitar, son cosas minoritarias, o bueno, de haber barrido el suelo, las colillas, este tipo de cosas. La única fracción que no vamos a recoger en la puerta es el vidrio. El vidrio sí se va a mantener en los contenedores, pero sí se va a reforzar la contenedización de esta fracción para que a todo el mundo le pille más a mano. De hecho, hay unos mini iglú, unos contenedores más pequeñitos que se van a poner en aquellas calles en las que es muy difícil ubicar un contenedor grande para que a todo el mundo le pille más cerquita. Y aunque esta fracción no se recoge puerta a puerta, en las experiencias piloto se demuestra que también se duplica fácilmente la cantidad que se recoge, porque una vez que separas todo es lo único que te queda. Y además a nosotros nos gusta mucho en este proyecto que una vez que los vecinos y vecinas empiezan a separar las fracciones para sacarlas a la puerta, sin ser el objetivo inicial, aunque desde luego sí, uh-huh, sí que es muy importante, se empieza a reducir la cantidad de residuos porque empezamos a ser más conscientes de lo que generamos. Por ejemplo, cuando la fracción orgánica, que son restos de comida, vemos, uy, es que estoy tirando muchísima comida, es que siempre he hecho de más. Es una forma de identificar realmente tus residuos y hace que los vayas reduciendo. Tú mismo en la práctica diaria te buscas las técnicas para reducir la cantidad. Por lo tanto, es muy, muy importante ser consciente de eso, de los residuos que se generan. Uh-huh. Bueno, esto se aplicaría, porque esto en nuestra localidad, como decíamos, será de manera mixta la aplicación del proyecto. Por un lado, esto que es, bueno, pues lo que se ha hecho, por ejemplo, en otras localidades, uh-huh, como Zara de la Sierra, es el puerta a puerta, el que conocemos. Exacto. Como puerta a puerta. Vienen a tu casa, a tu puerta, pues tres veces al día, dos veces, una vez, dependiendo de lo que tú tengas que depositar, y te recogen ¿el qué? ¿Una basura, un contenedor que tú tienes en casa que te dan, que te recogen? Nosotros le damos a todos los hogares un cubo pequeñito marrón de 10 litros, que es para la fracción orgánica, con unas, uh-huh, bolsas compostables especiales para este cubo. que es el que se saca, como digo, tres veces a la semana. Es un cubo aireado que hace que, bueno, pues que la materia orgánica no fermente y que no dé ningún problema de olor ni nada, que es una cosa que siempre tememos. Eso porque las cabezas de pescado tres días aguantando, pues igual huelen. Bueno, realmente lo sacamos tres veces a la semana, por lo tanto, de siete días es casi que un día sí, un día no. De todas formas, sí es verdad que hay algún residuo puntualmente que puede producir un poco de olor, como puede ser el marisco o el pescado. En otros pueblos se las apañan muy, muy bien, porque nos dicen que se van buscando el truco, o bien lo sacan, acostumbran a comer el pescado el día en concreto que sale la orgánica, o incluso lo meten en el congelador. Vamos, son cosas que nos dicen las personas mayores. Es que eso ya lo hacíamos antes, porque antes no había basura los siete días de la semana y ya lo hacíamos antes. Aún así, en verano, que es cuando puede provocar un poquito más dolor, porque incluso el pescado un día en casa no le da tiempo de oler, pero en verano, que sí que puede producir un poquito más dolor, se refuerza la recogida de orgánica con un cuarto día extra. Ajá. La experiencia nos ha demostrado, al principio era por el miedo de la gente, de me va a oler en casa, en verano hay más bichitos. Pero realmente después nos demostró la experiencia que si la gente que lo usa más por el volumen, porque en verano comemos mucho melón y mucha sandía y ocupa más espacio. Realmente es que no da tiempo de oler. Yo tengo que decirte que yo lo uso desde hace ya bastante tiempo y no lo saco, y no me lo llevo, porque en este caso yo tengo una compostera particular y no me lo llevo tres veces ni de broma. Una o dos veces a la semana son las veces que yo me lo llevo y no me da ningún problema de olor. Bueno, pues eso, como decíamos, para las viviendas unifamiliares, es decir, para las casas, no para los bloques de piso. Esto significa que se va a distribuir ubrique por zona, Isabel Mari. Sí, ahí ya, ya por parte de Básica se ha realizado un mapa realmente para saber a qué zonas podemos llegar. Como tú bien sabes, en Ubrique lo mismo hay zonas, en todo el casco antiguo, que generalmente son casas, viviendas unifamiliares. Otras zonas de Ubrique también tienen viviendas unifamiliares y en otras hay bloques, a lo mejor, que nada más que también tienen un bajo o un primero. En las zonas, como bien ha dicho Nieve, que bueno, pues que es un bloque de edificio, voy a decir, por ejemplo, Mirasierra, pues sería imposible que se haga el puerta a puerta, teniendo en cuenta no solamente que tenga una planta o dos, sino la cantidad de gente que vive a lo mejor en esa planta por la cantidad de pisos que hay en esa zona. Entonces, como bien ha dicho Nieve, hay otro plan extraordinario para que estas personas que quieran colaborar con la campaña, que lo que se pretende es que a los sitios donde no podemos llegar con el puerta a puerta haya, como ya ha dicho ella, otro plan preparado específicamente para ellos y puedan hacerlo. Vamos a hablar ahora de ese otro plan, pero una duda, yo tengo mucha duda. ¿Qué pasa? Porque hay zonas en Ubrique donde tenemos una unifamiliar y un bloque de pisos, otro bloque de pisos, otra unifamiliar. ¿Qué pasa con esa zona donde hay, bueno, vivienda de todo tipo, ¿no? Yo personalmente en mi calle una fila de bloques de pisos y enfrente una fila de unifamiliares. ¿Qué pasa aquí? Está todo en el mapa, el mapa que se ha hecho está todo previsto. Se actuará en la vivienda que sean unifamiliares, aunque estén enfrente tuya, haya un edificio que no se pueda actuar, pero en el que sean unifamiliares sí se va a actuar. Sí. O sea que se puede decir que serían más que por zonas personalizado, ¿no? Personalizado, o sea, es un mapeo entero de todo Ubrique y se ha visto en qué zonas se puede actuar y no. Imagínate que nos vamos, por ejemplo, al Prado, para poner algún ejemplo. Pues en el Prado a lo mejor habrá viviendas que tengan nada más que un piso, bueno, una solamente una planta, y habrá viviendas que sean tres. Pues se actuará dependiendo de la zona donde esté, en la zona donde haya planta, una primera planta, y en el que sea tres, tendremos que irnos a la otra fórmula de hacerlo. O sea, que puede que la misma calle tenga una vivienda que le recogen el puerta a puerta y luego un bloque de piso que estén organizando su recogida de residuos bajo la otra fórmula. Así es. Fórmula que vamos a explicar ahora, Nieve. ¿Cuál es esa otra fórmula para los que no pueden, ¿no?, el puerta a puerta? Esta otra fórmula, bueno, la vamos a hacer de forma pionera en la sierra aquí en Ubrique, aunque sí tenemos que decir que no la hemos inventado nosotros, es decir, que ya funciona en otras poblaciones de Cataluña, de País Vasco, de Italia. Italia lleva casi 30 años haciendo puerta a puerta en ciudades muy, muy grandes, es decir, que no tenemos que asustarnos. Para esta zona lo que hemos previsto es lo que llamamos un puerta a puerta comunitario. Es decir, la filosofía es prácticamente la misma y vamos a seguir dando esa importancia a la fracción orgánica.

Vale, ahí también tengo que hacer una apreciación, y es que en todos los municipios también, bueno, siempre hay un porcentaje pequeño, pero existe, de gente que no quiere reciclar, que no es consciente de lo que repercute sus propios residuos, que es muy importante también comentarlo, me permití, el residuo es de quien lo produce y es su obligación. Es decir, cada uno y cada una de nosotros tenemos que tener en la cabeza que el residuo es mío. Pero bueno, hay gente en todos sitios que no termina de adherirse, y tenemos previsto una zona de emergencia, que en Ubrique serán varias porque van en función del número de población. La zona de emergencia es una zona de contenedores que están a las afueras del pueblo, reguladas, y que están además, bueno, pues tiene una construcción alrededor para evitar el impacto visual y demás, y en las que están los contenedores de cada color, a los que pueden dirigirse aquellas personas que bien no quieren participar en el programa, o bien circunstancias particulares, como por ejemplo me voy de fin de semana el viernes a mediodía y tengo el residuo por sacar, no lo quiero dejar hasta el lunes que vuelva, bueno, pues me dirijo a mi área de emergencia y los deposito allí de forma fraccionada, es decir, separándolo. Y también recalco, desde 2011, que es la ley actual que hay de residuos ahora mismo, es obligatorio reciclar. Otra cosa es que no se multe o no se sepa, pero realmente la obligación de reciclar existe desde 2011. Pero de todas maneras, los contenedores van a seguir estando en las calles de Ubrique, ¿no? No se retiran, porque tenemos los iglús nuevos pequeñitos que se van a colocar, por ejemplo, tenemos este marrón y nuevo para el orgánico, y vamos a tener los normales, se van a mantener, ¿no? Para en la zona del puerta a puerta clásico se van a retirar completamente. Pero eso, en la zona donde el modelo es mixto, ahí sí se van a mantener. Sí, efectivamente. Exacto. Bueno, y te quería consultar también, ¿no? Porque decía, este modelo, para los que vivan en grandes bloques de vivienda, bueno, tampoco aquí tenemos grandes bloques de vivienda, pero eso que en bloques de piso, ¿no? Que va a ser esa recogida selectiva comunitaria, como tú nos comentabas. Tenemos, nos adherimos con la orgánica, con el contenedorcito marrón que nos van a entregar, y el resto, ¿qué hacemos? El resto lo echamos entonces en el contenedor de la calle. ¿Y con la fracción resto te refieres o con el resto con de fracciones? Envase, vale. Envase, vidrio, cartón, el resto de... Vale, el residuos. Resto de las fracciones las depositamos en los contenedores de la calle, pero siempre de forma ordenada, es decir, los envases en el amarillo, los envases ligeros en el amarillo, papel y cartón en el azul, que se van a mantener, por supuesto, y el vidrio en el iglú. Es muy importante que eso lo tengamos claro, y aparte, tú date cuenta que las primeras personas que van a entrar al proyecto lo van a hacer de forma voluntaria, se van a sumar a separar una fracción más, quiere decir que estos colores, los contenedores normales clásicos de la calle, los tienen ya bastante interiorizados. Sí. Aún así, nosotros vamos a hacer refuerzo y vamos a intentar captar a aquella persona que tiene duda o que no se lo cree. Dentro de los materiales didácticos que repartimos tenemos una guía que se llama la guía de mitos y leyendas sobre el reciclaje, en la que hemos tratado de plasmar así de forma un poco de humor, un tono así básico, el ¿por qué la gente no recicla? Las conversaciones de bares, como decimos nosotros, ¿no? Yo no reciclo porque lo queman todo, o porque otro gana dinero a mi costa, yo no reciclo porque quita puestos de trabajo. Todas esas grandes mitos, esos grandes mitos, efectivamente, lo hemos tratado ahí, lo hemos explicado y hemos dado, bueno, pues ideas y cosas que pueden hacernos reflexionar, y esa también es nuestra labor cuando vamos visitando a todos los ciudadanos y ciudadanas puerta a puerta, que vamos a ir casa por casa a contar todo el proyecto y a hablar claramente y con total transparencia sobre el reciclaje. Vale, ¿está cuantificado todo esto? Es decir, ¿cuántos hogares, por ejemplo, del puerta a puerta se incluirían en el proyecto, y cuántos hogares, viviendas, se incluirían en la parte comunitaria? Tenemos unos números iniciales, pero todavía no están completamente definidos. Prontito estamos trabajando mucho en ello, porque claro, queremos adherir al puerta a puerta clásico el máximo de zonas posible. Entonces estamos trabajando, dándole muchas vueltas, y todavía estamos ahí en duda. Pronto tendremos ya cositas más definitivas. Vale. Esto primero va por fases. Tenemos esta primera etapa, ¿no?, que es de difusión, de formación, de hacerle entender a toda la ciudadanía el proyecto y de cómo se va a aplicar. Dura durante prácticamente es lo que resta de año, ¿no? Este tercer trimestre del año se está poniendo en marcha todas esas campañas. Me decía antes Isabel Marí que a través de los centros educativos, en los escolares, se va a ofrecer la información a través de los colectivos, asociaciones de vecinos principalmente también, ¿no?, colectivos de toda índole, y a la ciudadanía en general que lo solicite. Ahí tenemos esa primera campaña, pero luego tenemos lo que es la aplicación en sí, con el reparto de los contenedores y con lo que es, bueno, pues que Básica va a recoger los orgánicos este día. ¿Y cuándo empezamos? Bueno, la fecha, esa siempre es una pregunta difícil en cuanto a que a nosotros, igual que el proyecto es abierto y lo adaptamos completamente al municipio, no nos gusta ponernos una fecha exacta porque vamos en función de las necesidades que estemos viendo. La campaña aproximada previa al inicio son unos 3 meses. Pero también queremos ir viendo las respuestas de la gente. Es decir, si vemos que ya hay una gran población que lo tiene clarísimo, que tal, pues aceleramos. Que vemos que todavía quedan colectivos, que quedan dudas, que la gente sigue teniendo, pues no nos importa retrasar 15 días y seguir haciendo campaña. El proyecto es un proyecto vivo y completamente adaptable. Pero ¿se pondría en cualquier caso en marcha al mismo tiempo en todo el municipio o por zonas? Empezaremos igual, en todo el municipio, en y además eso nos lo ha demostrado la experiencia, como bien decía Isabel Mari, hemos probado en otros pueblos y sabemos perfectamente que es mucho mejor, aunque sea mucho más trabajo, también te lo digo, pero es mucho mejor empezar en todo el municipio. Sobre todo también porque hay que pensar en el que se encarga de esa recogida, que es así. Sería bastante complicado, ¿no?, asumir los dos tipos de recogida. Sí, de hecho conviven durante un tiempo, porque al principio cuando empezamos a sacar los cubitos a la puerta, en la zona del puerta a puerta clásico, no se quitan los contenedores de esas calles el primer día, ni mucho menos, sino que conviven durante un periodo de tiempo, claro, de adaptación, porque entendemos que todo cambio necesita, pues eso, un periodo en el que a pesar de que hayamos hecho 3 meses de campaña, pues un periodo en el que tengamos que ponerlo en práctica y aprendiendo. Vamos a ver por la noche, nosotros acompañamos a los operarios y vamos viendo pues quién se ha equivocado, en qué parte se ha equivocado, y al día siguiente hacemos visita a los hogares para, bueno, para explicar, oiga, pues usted cuando sacó los envases metió esto que no pertenecía o se equivocó de día, y vamos tratando pues los errores más comunes, porque sabemos que muchos de los fallitos que se puedan encontrar al principio son perfectamente recuperable. Bueno, pues todo este procedimiento, como decíamos, estamos ahora en esa primera etapa inicial de información, de dar a conocer cómo se va a aplicar, cómo se va a poner en marcha, y bueno, hay muchísimas cosas que asimilar, aunque como decías antes, si ya tú reciclabas, esto es un pasito más en realidad, ¿no? Sí. Es simplemente adaptarte y quedarte con los horarios. Los horarios que, bueno, al mismo tiempo también se van modificando en función de cómo se vaya desarrollando, ¿no?, lo que es la implantación del sistema en la localidad. Pero yo imagino que se respetarán, pues, el horario de invierno de recogida, a partir de esta hora se puede depositar, ese tipo de cosas, se imagino, lo preguntaba también otro oyente, se seguirá respetando, ¿no? No hay cambios, sí, ahí. Sí, los horarios no va a haber cambios, exceptuando como, bueno, de todas maneras, como bien sabéis, el horario ya está la gente acostumbrada, que el horario generalmente de ponerlo, depositarlo, ahora emito los contenedores desde las 8 hasta las 10, que generalmente cuando pasan, bueno, los operarios a recoger la basura. Yo lo que sí quería hacer, recordando lo que estaba también diciendo antes Nieves, es que a muchos de nuestros mayores, vamos a decir a los abuelos o a nuestras madres, que sean ya, es verdad, con más mayores, tiene que recordarles algo esto, porque todos recordamos, o algunos podemos recordar, cuando guardábamos en nuestras casas o los restos para que venía el vecino que se lo iba a llevar para la gallina, o guardábalo, como decía entonces, en este caso, por ejemplo, mi madre, que iba a venir Juan a recogerla. Entonces yo creo que es algo de volver otra vez a lo que hacíamos antes. Antes se reciclaba de esa forma, iba a los campos, a los vecinos que tenían campo para las gallinas o para lo que fuera, y ahora tenemos que tener conciencia de que es que el medio ambiente es importante, es el futuro de nuestro hijo y el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos y todo lo demás, y creo que tenemos que tener un poco de empatía con este proyecto. Un proyecto, ya le te digo, que es súper importante en la mancomunidad y en este caso en la Sierra de Ubrique, algo que viene impuesto por Europa para todo, para toda la población, no desde la sierra, sino para toda España, una oportunidad única. Y yo lo que quería decir, bueno, que este seguro que vamos a hacer ejemplo de toda la población de la sierra, como siempre lo hemos sido, y que cualquier problema que podamos tener, porque entendemos y ellos lo saben, que vamos a tener pequeños problemas o algunos vecinos que tengan los cuales problemas, para eso está la empresa, para eso estamos nosotros, para intentar resolver los pequeños problemas que vayan surgiendo y darles soluciones. Pero sí, lo que queremos es tener la colaboración, como no puede ser de otra manera, de todos los ciudadanos y ciudadanas, porque siempre va a ser beneficio. Es verdad que tenemos que acostumbrarnos, como tú bien dices, Rocío, a decir, bueno, pues tal día tengo que sacar la fracción esta o tal día tengo que sacar la fracción otra. Decirnos que también, como dice Nieve, te dan la posibilidad de darte el cubito, con que un cubito, la verdad, muy, muy simpático, un cubito con tu bolsita en la que, es verdad, que tiene transpiración para el tema de los olores. y al principio nos costará y nos dirá, ah, ¿era hoy o era mañana? Para eso, como dice Nieve, tenemos prácticamente un mes, creo Nieve, prácticamente un mes de adaptación, uh-huh. En que los contenedores también van a convivir también con nosotros, y que bueno, que será una cosa que vayamos seguro, que de aquí a unos meses vamos a hacer algo con total normalidad. Y bueno, esto del puerta a puerta, sobre todo en las unifamiliares, pues será más sencillo. Se le pregunta a la vecina, oye, ¿qué has sacado hoy? Pues me he equivocado hoy, pues verdad, pues yo creo que es algo normal, es algo que es nuevo, porque lo único nuevo que sería es esta nueva fracción, como dice ella, todos estábamos acostumbrados, es verdad que lo hacíamos todos los días, porque la verdad es que en Ubrique, como todos sabemos, la cantidad de tonelaje, yo informo todos los meses en el pleno de la cantidad de toneladas, de kilos que se cogen, tanto de vidrio, como en este caso, como de papel, cartón, como de envase de plástico. Entonces, yo creo que es un punto más de hacer este municipio de la sierra un punto de importancia a nivel, si te digo, a nivel de Andalucía, que es lo que pretendemos, que Ubrique sea referencia también, que ya lo es, pero con este proyecto aún más, que sea un referente también de, bueno, un municipio que contribuye a que el medio ambiente en este entorno tan maravilloso que tenemos entre los parques naturales, bueno, pues un poquito más se acabe para que tengamos un punto de referencia también en la sierra. Otra pregunta concreta para Nieve. Decíamos antes que para lo que es el residuo orgánico se va a habilitar esos contenedores especiales con esas bolsitas. Quien quiera están a disposición de ellos, ¿no? Quien se vaya a adherir, tanto puerta a puerta como en la recogida comunitaria. Si no tengo bolsita, me quedo sin ella o no las he podido conseguir, ¿sirve o no sirve? Porque me decía que son bolsas especiales para el tratamiento posterior, ¿no? A esos residuos orgánicos. ¿Se utiliza una bolsa de plástico, fastidio todo el procedimiento? Pues me temo que sí. Verá, la única fracción en la que ponemos esta etiqueta tan concreta. El resto de fracciones, que me pregunta mucha gente, ¿y también tengo que tener unas bolsas especiales? No, el resto de fracciones siempre pedimos, a ser posible, que no sea negra, porque como tenemos que ver que hay dentro, claro, que no sea negra, semitransparente, pero me da igual que sea la de la compra reutilizándola, genial, que sea morada, que sea, me da igual la que sea. Para la fracción orgánica sí es muy importante que sea compostable, porque efectivamente el proceso después, si echamos plástico, se ve comprometido. Nosotros las vamos a ir repartiendo aproximadamente cada 8 semanas, porque es lo que está calculado, que duran los rollos que entregamos, si efectivamente lo usan los días que están establecidos. Pero igualmente sí tengo que decir que lo damos por facilidad, pero que estas bolsas ya están a la venta en prácticamente en todos los supermercados, porque además poco a poco van a ir sustituyendo las de plástico por normativa europea también. Es decir, que dentro de no mucho no habrá que elegirlas, porque serán las únicas que haya, las compostables a día de hoy. Bueno, pues en sitios como, yo que sé, Mercadona, por ejemplo, que es muy común, hay bolsas compostables, vale, y son perfectamente válidas. No tienen que ser las nuestras en concreto. Cualquier bolsa compostable serviría. Bueno, lo que está claro es que todos estos procedimientos están cambiando, ¿no? Ya nos hemos notado, las cañitas ya no son de plástico, son de papel. Ya no las encontramos en ninguna parte, sino son de papel. Cada vez estamos viendo cómo los envases de plástico están siendo sustituidos por otros de cartón, depende de la inventiva, de la alternativa del empresario de turno, ¿no?, que nos venda ese producto. Pero sí que es cierto que todo esto responde a todo ese marco, ¿no?, de cuidado al entorno natural, al medio ambiente, que se plantea a través de directrices europeas que hay que cumplir, ¿no? Las cañitas se retiraron por directrices europeas. Y responde a una necesidad real. Es que estamos viendo los efectos del cambio climático, del que nos llevan avisando 20 años, que al principio era de cuatro locos, después empezamos a ver que a lo mejor era verdad y ahora lo tenemos muy encima. Y a lo mejor en los próximos años nos tocan vivir mucho más cambios más drásticos que este, porque realmente necesitamos cambiar nuestra forma de consumo, nuestro día a día, si queremos frenar esto. Entonces, esto es un pequeño paso para ser más sostenible, que realmente no nos requiere tanto esfuerzo. Si es un cambio de hábito, yo lo entiendo, todos los cambios de hábitos necesitan su proceso y su información, pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo, porque el objetivo, el bien, es común y es muy, muy grande. Lo que vamos a obtener a cambio es una mejoría, y es salud ambiental y salud personal para todos y para todas. con el simple gesto de sacar una bolsita u otra, que tampoco es tanto respecto al beneficio que obtenemos. Muy importante que sepamos que cada uno de nosotros y nosotras somos una parte fundamental en esto. Es decir, este programa contamos con el apoyo, como ya se ha dicho, de la Unión Europea, de la Junta de Andalucía, de la Mancomunidad y de los ayuntamientos, pero el proyecto es de la ciudadanía, es de cada uno y cada una de las personas que viven y que participan día a día y lo tienen que hacer suyo, porque son los protagonistas reales. Bueno, pues como decíamos, me están acumulando algunas preguntillas, vamos vamos con ello. Dice quieren saber dónde se recogen los cubos. Yo imagino que esto cuando se ponga en marcha, todavía muy pronto, muy precipitado. Estamos ahora en esa primera etapa de información a la ciudadanía. Sí, dentro de un par de meses, tres prácticamente, cuando estemos terminando con la campaña, informaremos y lo haremos a través de las redes sociales, de la radio y por carta personal a cada casa de los días y los puntos de recogida de los materiales. Vale. Dice, si las comunidades deben adherirse al completo, si por ejemplo hay vecinos que no se quieren adherir y otros que sí. No importa, dentro de una comunidad pueden adherirse algunos pisos sí y otros pisos no. Vale. Luego, aquí una pregunta que no entiendo muy bien. Dice, si el residuo es mío, que me lo compre la empresa. No, no lo entiendo muy bien. Yo sí lo entiendo. Está recogido en la guía. Bueno, mucha gente piensa que su residuo, efectivamente... Que vale dinero. Ah, oye, vale. Y yo... Pues nada, yo no lo compro. Y yo siempre lo digo, que al reciclar, es decir, al separar y reciclar un residuo, sí que se genera un valor. Y sin ese dinero no se podría pagar todo el sistema que hay montado. Sería imposible. Con la cuota que pagamos cada uno por nuestra casa, no se paga prácticamente ni la décima parte de lo que vale realmente el sistema. Esa parte viene de lo que se recauda gracias al reciclaje. Así que lo que puedo decir es que las personas que reciclan ahora mismo están financiando a las que no reciclan. Bueno, como siempre, ¿no? Sí. Y aquí ya preguntas de todo tipo, ya más opiniones que dudas, ¿no? Para aclarar qué es lo que pretendíamos nosotros con este espacio, pero, por ejemplo, si esto va a repercutir en la factura de la basura, es una pregunta. No, ni mucho menos va a repercutir. No va a hacer que no va a hacer un gasto el que va a ampliar, que se va a subir la, en este caso, la tasa de la basura por esto. Al contrario, lo que intentamos, como bien dice, todo lo que se recicle, todo lo que hay unas máquinas compostadoras, va a haber una gran máquina compostadora en Villamartín y otras que van a haber en pequeños pueblos, que lo que va a hacer que todos estos residuos también nos sirvan a nosotros también como abono para nuestros jardines. Es una forma de ahorrar también, que a la hora de echarle, comprar nosotros abono para los jardines, que como bien sabemos en Ubrique tenemos muchísimos, pues vamos a tener, a través de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas reciclen, vamos a tener el abono para nuestros jardines. Ahí está el compostaje doméstico también. Efectivamente, el compostaje doméstico que va a hacer de uso particular, que ya mismo, ya es lo que estamos diciendo, se le da gratuitamente todo lo que necesitan, en este caso el compostador, con la formación durante un montón de meses, y todo lo que reciclen estos ciudadanos y ciudadanas que se han querido adherir al programa son para ellos, no este abono que cojan va a ser para sus campos o para uso propio. Sí, claro. Me gustaría decir sobre eso, porque es muy importante que hablemos de dinero, una cosa que lógicamente le preocupa a la gente, y yo siempre lo digo, intentamos ser lo más transparentes posible. Y con este proyecto, sí es verdad que encarece el servicio en cuanto a que no es igual de rápido recoge contenedores que recoge casa a casa, lógicamente es más lento. Pero gracias a la parte que nos vamos a ahorrar de lo que llevamos al vertedero, que enterrar la basura en el vertedero cuesta dinero, pero además cuesta muchísimo dinero. Vamos a sacar toda la fracción orgánica del vertedero, la vamos a compostar, como dice Isabel Mari, y ese ahorro lo vamos a invertir en crear puestos de trabajo. Es decir, ahora mismo estamos quemando dinero en el vertedero, por así decirlo, y ese dinero lo vamos a transformar en nuevos puestos de trabajo. Es bueno para el medio ambiente y es bueno también para nuestra sociedad y para nuestra economía local, claro. Claro. Nieve, tendríamos que entrar, lo que pasa es que no tenemos tiempo, tendríamos que entrar en qué tipo de residuos cada uno, cómo los clasificamos, porque aunque tenemos todos una idea general, a mí me surgen dudas. Yo cuando voy siempre a depositar, digo, ¿esto va al amarillo o esto va al verde? Entonces ahí queda también trabajo por hacer a la hora de informar a la ciudadanía, ¿no? Bueno, la campaña de comunicación, que ya te digo, confiamos plenamente en Nieve, que no solamente por la experiencia, sino porque es una persona que a la hora de comunicar tú puedes plantearle cualquier tipo de problema, y por eso vamos a tardar 3 meses en hacer la campaña de comunicación. Queremos que quede súper claro a todo el mundo cómo tiene que hacerlo, pero como dice Nieve, que ahora ya si quiere lo recalca, no hay ningún problema si se ve que en cualquier zona, cualquier vecino está haciéndolo mal porque a lo mejor no sabe cómo hacerlo. Bueno, ahí va a seguir la empresa apoyándolo y diciéndole cómo lo tiene que hacer. Oye, el desarrollo del proyecto lleva aparejado marco sancionador. Lo digo porque aquí hay oyentes que preguntan, bueno, ellos más bien dicen, reciclar es una obligación por el planeta, hay que hacerlo, y a quien no, que se le multe. Bueno, De momento no. De momento no. Son casos ya con el programa muy, muy avanzado, de los que hablaremos más adelante, cuando ya todo esto esté en marcha. Y bueno, y sería sobre todo para infracciones graves, como abandonar un residuo en la vía pública en lugares en los que no se puede. Hay gente, por ejemplo, que se enfada y dice que sí, pues voy a dejar mi bolsa aquí en cualquier lado. Y eso sí ya es un problema grave, porque para la salud y para todo el municipio, y ahí ya sí estaríamos hablando pues de otro tipo de acciones. Pero bueno, es un poco adelantarnos a la jugada, y de todas formas, para todas estas dudas y estas consultas que van surgiendo, yo me ofrezco a venir todas las veces que queráis escucharme y hacemos un día de respuesta. Bueno, no estaría mal de manera periódica, porque sí que es verdad que los oyentes, este encuentro además no estaba anunciado, y no han encontrado los oyentes ahora mismo cuando hemos comenzado, pero yo estoy segura que si lo anunciamos con anticipación se acumulan dudas. Pues hacemos una ronda de respuestas sin problema. He lanzado las que a mí se me ocurren, pero seguro que hay muchas otras más de los oyentes que pueden servir también para aclarar, ¿no? Todo este procedimiento que se va a poner en marcha, que de luego es importante. Y que, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque es un bien para todos, como decía, forma parte del bien común, ¿no? ¿Qué más nos queda por decir antes de marcharnos? Pues yo nada más, que como bien hemos dicho, ya hemos hecho el pistoletazo de salida con la campaña, que tenemos 3 meses de comunicación, que confío plenamente en nuestros ciudadanos y ciudadanas, que lo vamos a hacer bien, y que, bueno, de todas formas, esto es un proyecto que empieza ahora, que entendemos que va a haber puede haber algún problema, y que para eso estamos aquí también, tanto la empresa como nosotros, para intentar solucionar los problemas, pero que confío plenamente en los ubriqueños y las ubriqueñas, que vamos a hacer posible de aquí a poco tiempo hacer de la comarca, hacer Ubrique sea referente en la comarca con respecto al reciclaje. Así que mi confianza, y les pido, pues, sin ellos, como dice Nieve, sin la colaboración de ellos, este proyecto es inviable. Así que yo lo único que les pido es la colaboración, que no es solamente porque queramos que lo hagamos bien, que entendemos que es el futuro, que es el medio ambiente, y que esto viene también de Europa con respecto a una cosa que se va a implantar sí o sí. Así que mientras antes lo hagamos y mejor lo hagamos, mejor para todos y para todas. Claro. Bueno, pues Nieve, Sabel Mari, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y seguiremos hablando de este tema. Gracias. Muchas gracias. Buenos días.